Vale. O sea, había pensado lo de la cocina porque Carlos siempre me habla de una escena, en realidad nos falta Jiffy. ¿Quieres una tabla? ¿Alguien quiere una tabla? No. Pero yo no he de salir, o sea que tú sabes. ¿Algún escorzo? No, sin escorzo ni nada. Carlos, yo aprovecho las hojas verdes. ¿Tú las aprovechas? Aprovecho las hojas verdes, tú. Aprovecho las hojas verdes. Pero como, no como eje central. Bueno, os cuento. Vale, venga, una escena. Me habla de una escena del lago 1 de cocina. Y supongo que no es una, sino un montaje de varias, ¿no? Pero supongo que no tenéis una única vez. Entonces, siempre me ha hablado de una escena en la que estabais Carlos, tú, Jabuti y Jiffy cocinando. Que no sé cuál es, a lo mejor la puede rememorar Carlos. Yo no me acuerdo de eso. ¿No te acuerdas de cocinar en la boca? O sea, sí, yo cocinaba miles de veces. No me acuerdo de ese día en concreto. A ver, Carlos, cuéntanos. Sí, yo me acuerdo de una de que... ¿Pero teníais agua o no teníais agua? No, no teníamos agua. ¿En ningún momento tuvisteis agua? No teníamos agua. El agua lo metíamos con... Nos enganchábamos a las bocas del riego con una manguera larga y pues sí... Con la manguera larga nos bañábamos, por ejemplo, o lo que fuera, y también... Y luego con ese agua cocinó. Y luego llenábamos bidones, unos bidones así azules grandes, los llenábamos de agua, que había que llenarlo, pues, o todos los días, o un día sí, un día no. Había un bidón para fregar los platos de vivienda, y luego había diferentes bidones. La verdad es que la cocina, ¿cómo lo hacíamos? Ya no me acuerdo. Era con bidones también, pero... Pero ¿y cómo metíamos la manguera en la cocina? La metíamos por la ventana de la cocina, ¿no? Porque la cocina estaba en un bajo. Cuando la montamos definitiva, estaba por debajo del nivel de la calle. La cocina en sí vino de Minuesa. Nos la dieron los de Minuesa, que era una cocina industrial que les había costado mucha pasta. En Minuesa era muy importante la cocina. Y en el lago también era más importante que el bar, porque el bar costó más montarlo. La gente de la cocina daba el visto bueno a que esa cocina viniera al lago, ¿no? Que era gente que tenía de alguna manera diferencias con el lago, porque éramos demasiado hippies, pero daba el visto bueno, o sea que eso que estaba bien. ¿Pero el problema es que fueseis hippies o que veníais del MC? Las dos cosas. Era que veníamos del MC, yo creo que ya estaba un poco superado con la primera ocupación que hicimos, con la ocupación de Lavapiés 15. Algo superado, pero vamos. Pero sobre todo que la mayoría de la gente de Minuesa no veía bien la forma que teníamos de organizarnos. ¿Qué sentido? Pues en el sentido de... De que muchas de las cosas que hacíamos suponían una ruptura respecto a la forma, o sea, yo creo que eran continuidad, pero también suponían una ruptura respecto a su forma de hacerlas. Pues, por ejemplo, que pudiera entrar, que fuera muy abierto, que no estuviera muy controlado. Tampoco se podía controlar aquel espacio más, porque era enorme. Pero bueno, la cocina era, yo creo que fue muy importante, y luego cuando tuvimos... Las épocas que tuvimos más problemas, más importante todavía. Era muy importante, pero también era fuente de conflicto, porque... Oye, ¿esto es sobre lo que queremos hablar? ¿Sobre esto? Era también una fuente de conflicto, porque la gente que vivíamos allí no teníamos dinero y no teníamos ni para comer. Entonces había... Era un lío, ¿no? En la vivienda... La vivienda, por ejemplo, se abrieron tres cocinas diferentes, porque abrías una cocina y cuando se empezaba a llenar de que nadie limpiaba los cacharros, estaba todo hecho polvo, la gente se comía lo de los demás, tal, no sé qué, pues había un grupo que abría una cocina para ese grupo. Ahora sí es la definitiva, la vamos a controlar y aquí va a estar todo limpio y tal. Y así lo hacíamos. Así se hicieron tres cocinas para unas cuantas personas éramos viviendo. ¿20 o 30? ¿Carlos? ¿Eh? ¿Cuántos éramos viviendo? ¿20 o 30? Estábamos hasta 43. En la vivienda principal, ¿no? Era, porque luego estaba la... No, en el conjunto de viviendas, excepto las chabolas. Vale, porque había dos viviendas. Había una vivienda que era... La vivienda principal y luego estaba la vivienda nómada, que era... Que se abrió para... Se abrió cuando los de Sanse, ¿no? A unos que desalojaron de un pueblo. ¿Qué pueblo? Sanse, ¿no? Sasek. Unos que se habían tenido que ir porque había sido muy hostil la gente de los pueblos de al lado y se habían tenido que ir del pueblo, que era un pueblo ocupado. La gente hostil y la Guardia Civil. Oye, que también eran de pueblo. Bueno, a ver, la gente les mataron una vaca, que fue de las cosas definitivas para que se fueran. Y luego les desalojaron, ¿no? Nada más, pero volvieron a ocupar. Tuvieron unos meses de conflicto, ¿no? Y hubo gente que aguantó, y de hecho se realojó después a otro pueblo y... Pero vamos, les mataron una vaca, que eso en los pueblos significa que lo siguiente es por tu raco, ya. ¿Es como lo de la cabeza de caballo? Sí, un poco. Yo lo de que mataron una vaca, la verdad, no lo recuerdo. A mí eso se me quedó grabado. Yo puse mucho esfuerzo ahí en que lo cotidiano funcionara y buf. Me acuerdo un día que hice una comida para 20 o 30, que había conseguido yo la comida reciclando y todo y tal. La puse sobre la mesa y según la puse sobre la mesa, desapareció todos los platos, no me dejaron nada. Y entonces los más conscientes, mis colegas, me dieron un poquito de su plato para que me sacara un plato. Llevaba toda la mañana cocinando, lo había ido a reciclar. O sea, era un poco duro aquello. Pero eso que cuentas es porque la gente no venía de previas experiencias colectivas, o sea, que no había como cierta cultura de compartir o alguna valor. Bueno, porque había que hacer muchas cosas y la supervivencia lo poníamos en el último término. Es verdad. O sea, era todo vivir ahí a tope y la supervivencia, o sea, comer tal no sé qué. Entonces había diferentes soluciones. Yo creo que esa era la razón principal. Pero había mucha gente que no, que venía de cosas de no compartir y otra que sí. Había las dos cosas. Había mucha gente muy joven. Enriqueta, por ejemplo, sí que ponía la política de la convivencia y había cosas que entendía. Lo que pasa es que en una cultura en la que elegía sus alianzas y sus enemigos. Entonces... Pero la cultura gitana es muy colectiva en ese sentido, ¿eh? Una chica española que se había ido a la India y se había casado con un chico que era mayor que ella, que se llamaba Babas, que era indio y que vivía debajo de un árbol. Entonces habían venido a España y habían tenido una niña que tenía un año y medio, así. Era una anomalía total. Llevaban el rollo este espiritual, cogían cayenas y las freían, y entonces el desayuno era chapati con cayena. La niña de un año se comía las guindillas, las cayenas, vamos, de dos en dos, y picaban tanto que la gente que era muy cutre con la comida, que te quitaban, si te dejabas un plato y te dabas la vuelta un medio minuto, desaparecían, les ofrecían y no podían con las guindillas, y claro, la gente hacía verdaderos esfuerzos. Bueno, y entonces... La solución más, digamos, colectiva a ese problema fue el comedor popular. El comedor popular, que lo copiábamos de Minuesa, bueno, también lo habíamos hecho en Lavapiés 15 y era un clásico en muchos sitios, pero le dimos la misma importancia que se le dio en Minuesa. Y entonces ahí nos hicimos una alianza de bastante gente y esa gente teníamos derecho a las sobras del comedor popular. Por un lado nos sacaba, bueno, no comprábamos, reciclábamos, comprábamos lo mínimo posible y luego sacábamos un poquito de dinero, pero bueno, no me acuerdo lo que cobrábamos. No sé si cobrábamos la voluntad, mucho tiempo estuvimos cobrando la voluntad, que eso también lo hacían en Minuesa, también se lo copiamos y luego lo hicimos en Lavapiés 15. No me acuerdo lo que cobrábamos, pero era muy poco dinero. Sacábamos muy poco beneficio y nos daba como para comprar tabaco. Y para comer ese día, entonces toda la gente que estaba en el grupo del comedor tenía responsabilidad de mantener la cocina limpia y ayudarnos entre todos, y entre todas, porque eran casi todos chicas, la verdad. pero tenía derecho a comerse las sobras, a un plato gratis siempre que se cocinaban. O sea, era... Sí. Porque al principio subíamos las sobras a la vivienda, pero en la vivienda luego resulta que teníamos que recoger cuando se lo comían bien. Cuando se lo comían solamente teníamos que fregar los cacharros que habían dejado por allí. Y cuando no se lo comían, teníamos que recoger las sobras fermentadas, tirarlas a la basura y fregar los cacharros. Entonces al final nos hartamos y solamente tenía derecho a comerse las sobras la gente de la cocina, era así. O bueno, ya quien quisiera mordérselas. Yo no me acuerdo, sí. Yo me acuerdo perfectamente, Anouk. Anouk se acuerda perfectamente de esto. Yo me acuerdo de otra cosa. Yo me acuerdo de que se hacían las comidas populares y había gente que pagaba y gente que no. El centro social normalmente no pagaba. Entonces tenía el comedor, era con la gente que venía de fuera a comer casi todos los días, de hecho. Y luego había gente que pagaba porque tenía dinero y gente que no pagaba. Pero no había, los cocineros no se comían las horas, los cocineros cocinaban para sí y para todos los platos que pudieran dar. Fue, en épocas fue como tú dices. Y al final fue como yo te digo. Y sí, es que bueno, me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo perfectamente que subíamos las sobras una época y luego las dejamos de subir por lo que os acabo de explicar. Y en el Labo 2 fue igual. El Labo 2 era otra historia del comedor, pero fue igual. Había gente que además nos peleábamos un poco también con los desayunos, porque había gente que se iba a tomar un café al bar de enfrente. Y eso no todo el mundo tenía dinero para tomárselo. Entonces me acuerdo de una discusión de decir, un café es un paquete de café. Con un paquete de café tomamos 200 cafés o sea, me acuerdo que lo criticábamos eso. Perfectamente, me acuerdo. Y lo que dice Carlos fue, al principio intentamos que fuera así, y luego al final, cuando tuvimos los problemas graves que necesitamos fortalecer mucho lo colectivo, también era así, la comida era gratis. No, es verdad que hubo muchas épocas, o sea, ahora tienes razón, rectifico. Hubo muchas épocas en las que fue así, en las que se daba... Pero vamos, no fueron todas las épocas y me acuerdo también que hubo problemas con eso, ¿eh? O sea, que normalmente pedíamos o trabajo a cambio o era gente que estaba haciendo algo que considerábamos que era por el centro, ¿no? O sea, es que estábamos enemistados entre la gente de la vivienda, había como muchos... No es que estuviéramos enemistados, pero había muchas tendencias y muchas cosas. Entonces, no me veo que estuviéramos cocinando, fregando y tal a personas que nos parecía que se estaban aprovechando. Que no había... En el comedor popular, a diferencia de otros comedores populares, en el Labo 1, prácticamente no había gente que no tuviera vinculación con el Labo. Venía muy poca gente. Porque en buena medida lo que hacía el comedor popular, excepto el fin de semana, que es cuando se hacían las comidas de pago y de masa, el comedor popular era más bien un espacio de rutina compartida. Alguien iba a hacer comida, para sí o para 30. No, eso sí que es idealizado, Carlos. Eso sí que es idealizado, O sea, que era más dura la convivencia, la supervivencia. Fue a partir del rollo zapatista que se montó la cocina más en serio, que se planteó la posibilidad de que algunos ganaran más dinero con la cocina. ¿Tuvieras pues, un sueldo? Un sueldo. Bueno, un sueldo que era para comprar tabaco, ¿eh? O sea, sacábamos muy poco. Porque venía muy poca gente. ¿Y qué se tradujo de eso en la estructura del Labo 2? ¿En la tasca? Eso se tradujo que, precisamente porque había esa tensión, en el Labo 2, las chicas que estaban, que ahí se metió ya más Amparo ya estaba en el 1, pero tomó más iniciativa. Amparo, Marisa, Anouk siguió y había un grupo de chicas, sobre todo, que fueron las que, y como el espacio era muy diferente, que eran pisos, pues entonces lo montaron de una forma que no era una ruptura dentro de las ocupas, porque en las ocupas el tipo cocina era como, cocina popular era como más cutre. Y aquí se decoró empapelando las paredes con, de forma más como moderna, ¿no? Y no era una mesa grande, porque bueno, había una en el patio, pero se montaba, eran mesitas para comer, se fueron a IKEA y mangaron un montón de cosas, de velas, platos. O sea, había un deseo de que quedara mono todo aquello, ¿no? Y ahí sí que estaba muy claro que el beneficio, todo eso, era para... O sea, desde el principio se planteó como... Lo llamábamos de trabajo, pero en realidad ahí se sacaba un poco más de dinero que en el Labo 1. Y tampoco era fácil entrar, porque había que entrar llamar a la puerta y subir hasta el primer piso. O sea, llamar a la puerta que te abrieran, bajar en abrir y subir al primer piso. No era fácil. Pero ahí sí que venía bastante gente. A lo mejor venían 20 personas casi todos los días. Y lo hacíamos todos los días, o casi todos. O sea, tú estabas en atascadamente. Sí, sí, sí, sí. Pero seguía dos modelos diferentes. La atasca del Labo 2 estaba inspirada en los cenadores estos de Barcelona y de los Gasteches. Sí. La verdad. Cooperativas que buscan a través de un servicio vinculado al centro social sacar salarios mínimos. De hecho, había cuánta gente curaba la atasca del Labo 2. 13, 14. La primera era más la estructura clásica del centro del comedor popular y comedor de militantes. O sea, que... Un comedor así más o menos regular en el tiempo tiene que ver con que hubiera una vivienda estable y grande, porque en el Labo 3 ya no había eso. Claro. O sea, había una cocina y cuando hacíamos un evento o una cena quedábamos un equipo y cocinábamos, o cuando hacíamos las reuniones de los domingos. Que el otro día, por cierto, revisando el archivo de Marisol, vi un texto sobre el grupo este de debates políticos de los domingos. Sí. Que me acuerdo perfectamente que es un grupo que se formó porque Carlos iba a pescar los fines de semana, entonces quedábamos domingos a comer unos pescados, y entonces llamábamos grupo de debate político porque quedábamos a comer. Los pescados que los black bass que pescaba Carlos. ¿Y dónde no los comíamos esos? ¿Allí en el Labo 1? En la caseta. ¿En el Labo 1? Ah, en el Labo 3, vale. Labo 3. Pero hay todo un texto de grupo de debates políticos. Otro comedor popular. Me acuerdo que los primeros meses, el primer mes del Labo, los dos primeros meses, pues sí, adelgacé 10 o 15 kilos, ¿eh? O sea, te lo juro. Y creo que ha sido la única época de mi vida. O sea, creo que ha sido la única época de mi vida que la mayoría de los días hacía una comida al día. Yo suelo hacer 3 o 4 al día. Y esa época me acuerdo que hacía una comida al día. Y se me olvidaba. Es la única época que me ha pasado eso, que se me olvidaba comer. La del Labo 2 fue muy bonita, ¿eh? La cocina aquella, porque... Eso fue un negociete que montasteis unos cuantos, a mí no me olvidé comer. Eso fue muy bonito, porque eso fue dar valor al trabajo de reproducción. Que yo sé que es inferior al trabajo político de diseño, de estrategia, pero bueno, también tenemos derecho. No, en serio, fue muy bonita, fue muy una experiencia muy... O sea, a mí me parece que era muy rupturista en la medida en que puede ser rupturista algo así, ¿no? Y en el Labo 2, aparte que estábamos ya muy debilitados y hicimos... Nos costaba mucho hacer cosas, igual que en el 1 al principio estábamos... muy activos. Es que lo que mola es que se cuenten cosas diferentes, ¿no? Porque con todo lo disperso que era aquello. Es que tengo una memoria diferente a la normalizada. De verdad. Pero a ver si os creéis que no es esencial para el desarrollo de la vida. Como cuentas, parece que todas las mañanas estudiamos o a mediodía. Tiene comida en el comedor, o si quieres. ¿Nosotros? No, no era así, no era así. En el tiempo ni comías allí. No quieres no cocinar, sino que no comías. No, no. Porque pasabas la mañana haciendo otra comida. Diferente. Sí, pues sí, sí, sí, la eso luz, es así. Que si el agua, que si el no sé qué. Vale. Es que ahora uno decía. No, no era si así. Si hay que comer. No, no era así. No era. Eso es mucha, bueno, mucha... Eso, no. Eso pasaba muchas veces, es verdad. Pero. A ver, y hubo muchas fases. O sea. Pero hubo un momento en el que nos organizamos y teníamos unos días fijos en los que hacíamos la comida y nos distribuíamos las tareas. Sí, o sea, lo que pasa es que luego montaron el bar. Y ahí... Pero prácticamente al mismo tiempo. Y que prácticamente fue de que arrancó casi de las primeras iniciativas que se pusieron en marcha en el bar. Y la cooperativa de comedor. No me acuerdo bien. Lo que cocinamos, lo más gordo que hicimos fue las jornadas zapatistas, que hacíamos comida para 200 personas. Eso fue alucinante. Y no sabíamos, no teníamos ni idea. Ahí lo aprendimos, nos enseñaron la gente de la Churi a hacerlo. Nos hacían los menús y todo, porque no teníamos ni idea de cómo hacer aquello. O sea, era imposible, claro. Cocinar para 200, acostumbrados a cocinar reciclando y tal, imagínate. Yo creo que de alguna forma heredamos de la Nines, que es los que montaron el comedor en Minuesa, que molaba mucho. Era Nines, el Carluti, no me acuerdo quién más estaba ahí. Pero yo creo que heredamos de ellos como el que era muy importante, el crear unos espacios de ese estilo de... Y estaba poco valorado, ¿eh? De convivencia, más cotidiano. Sí, de convivencia, de cuidados, de... No se llamaba cuidados entonces, pero... Tierra alguien que ha dicho reciclar, pero que lo mismo no se entiende lo que es reciclar. ¿Por qué no? ¿Eh? Ahí íbamos a las tiendas y pedíamos lo que iban a tirar. Y ahí generamos alianzas con la gente del mercado de San Fernando. Bastantes. ¿Cuándo eso era un mercado? Era un mercado medio muerto, ¿eh? Bueno, antes de que venga todo el mundo ya cortamos, quería preguntaros una cosa concreta, porque no la tengo muy clara y no sé quién me la puede contar. El otro día estuve hablando con Marisol de todo este proceso como de alianzas previas. Yo no sé si tú estabas ahí, Raquel. Cuando salió la historia de Aguindalea y la propuesta de poder pasar con Aguindalea, hubo una asamblea muy grande en Morataná. Estaba prácticamente las tres generaciones de ocupaciones que había habido en Madrid, ¿no? Los que veníamos del rollo raro, en este... Lavapiés 15. Lavapiés 15. Los que venían de la cosa de la Quintanera, pero sobre todo el desalojo. Del David Castilla. Y la gente del David Castilla. Y vino esa. Y otras cosas de la barraca, de Monatalaz. Hubo como una especie de asamblea madrileña. La asamblea se había montado en el entorno de la Quintanera como una propiedad, que veo, más que un desalojo de Vinosa. Como una tensión social, o sea, pública. Hicimos algo vinculados a gente de la plataforma antimástico entonces, como se llamara, yo entonces ni siquiera se llamaba así, pero gente del CAES, ecologistas, amor, esa órbita de gente, que incluía gente que venía de las diversas extremas izquierdas, hasta las familiares de edad. Y entonces lo que les hicimos una propuesta de hacer una ocupación que saltara del espacio este de la opinión pública a una muestra ofensiva, ¿no? Que no hay que resignarse a esta historia, hasta el código penal, no sé qué, no sé cuántos, hay que hacer que esta suerte de opinión pública no desfavorable se vuelque en la construcción de un nuevo espacio en Madrid que sirva a todos esos elementos. Y entonces lo que hicimos fue visitarlos, a las reuniones de la Guindalera, y a las de la Guinda, las que de padres y madres. Y estuve hablando con esta gente durante 3 o 4 semanas. Lo que implicaba también estar vinculado en lo cotidiano con las cosas que hacían. Es decir, si hacían una convocatoria, una pandemia, 10 padres, pues yo. No solo ibas, sino que intentabas arrastrar lo más posible, claro. Ayudaba a hacerlo y además les vinculaba a ese periodo. Eso lo estuvimos haciendo durante un mes. Nos repartimos en la asamblea que salió de Madrid para proponer una nueva ocupación, nos repartimos como los colectivos de Madrid a los que podíamos pensar que se podían vincular de alguna manera. Y lo que había, se eligió la fecha porque las marchas contra el padre eran individuales. Siempre decimos, vinculamos la agrupación del laboratorio a las marchas contra el padre, que está la CGT, ecologistas, el CAES, el Código Antiguo de Vivir Gente, los colectivos de toda la vida, algunos de los colectivos de barrio y de ocupas y centros sociales. Ahí ya confluía gente con las marchas contra el padre. El CAES nos apoyó mucho, pero la verdad es que... Con los periodistas, cuando llevábamos las cámaras de televisión para que grabara en directo toda la movida, tal, quedamos en el CAES. Quedamos 7 taxis, nos llevamos... 7 taxis, nos llevamos a las televisiones en los taxis, con los periodistas en los taxis, para llegar justo cuando estábamos. Que la Begoña Aguirre no se cabreó con eso. Sí, porque a Begoña la convocamos a Agustín Lara, que era el sitio de... Más cercano. De sí, Gancho. De Gancho. Sí, ahí es donde hacíamos la limonada, supuestamente. Que no hicimos limonada, nos fuimos a ocupar. Pero habíamos convocado una limonada. Entonces eso fue el vídeo de ingeniería. Poca gente se acuerda porque poca gente queda de la que estuvo, ¿eh? Claro, yo ahí no estuve, estuve en 2 reuniones y habría 200. Pues, después, cuando se fue disolviendo la Asamblea de Moratalá, juntamos específicamente para ocupar en el centro, en la Caracola. Tuvimos debates, se podía hacer en la Caracola una asamblea mixta, porque íbamos a hacer eso. Fueron todos los debates. Se nos dejaron, tal. Y desde ahí estuvo perfilando. Con un grupo de gente que sabía lo que íbamos a hacer exactamente, en uno de los 5 o 6. Así que íbamos a ocupar, que lo sabía. Y eso fue el curro de este con un mes, así. Estamos preparando. Y elegimos el día porque era la marcha contra el padre, pero vamos. Tampoco había grandes acontecimientos en Madrid en la época. Entonces la marcha contra el padre era un pequeño acontecimiento. ¿Y la fiesta la hicimos el mismo día que ocupamos? Hicimos el día de ocupación y el día siguiente cuando venían los marchas. Por ejemplo, la guinda se vinculó mucho, como tenía un perfil concreto, se vinculó mucho a la búsqueda de autoculpaciones y de gente famosa que fuera a firmar las autoculpaciones. Otra cosa que estaba en la guinda, que era la Asociación de Escritores Antifascistas, ¿no? Eran Macua, Juan Madrid, no sé quién más. Lo que proponíamos que la agrupación fuera un evento de la resistencia madrileña izquierda, no de la agrupación clásica. O sea, pero eso, la verdad es que ahí hubo un mogollón de apoyos, que sí, pero nos sentíamos bastante solos también, ¿eh? Cuando, o sea, nos sentimos bastante solos cuando no... Más solo se dio ese dijo aquí está cuando vino a verla al lado, no dejaron pasar. ¿No dejaron pasar a José Sacristán? Había fijado la preocupación y todo, pero bueno. No, perdona, pero era y con la estrategia de los ingenieros, y la realidad era cosa. Bueno, es que con todo era el sitio más abierto que se había hecho de ocupación. Claro, más de que eran flipar, los munipas cuando llegaron y pudieron entrar, ¿no? estaban en el patio, y digo, pero bueno, ¿qué hay que hablar aquí? Que no ayudaran a unos ocupas a ocupar, sino que fueran testigos. Vale. Esa fue la consigna de la época. Pero no, esto de que vosotros y nosotros se ha acabado. Aquí estáis ocupando como ocupa cual y otro. Y eso era lo que era una ruptura con lo que había vivido antes. Una de las rupturas, ¿no? Vamos a constituir un espacio ocupado con todas esas materialidades políticas diferentes. Esas cosas que luego nos hacía. Tienes que decir. Pero ya esto no va a parar de... Justo durante ese año, Ecologistas hizo su centro social. Claro, bueno. Claro, que yo no conseguí convencerle de que su centro social era el nuestro. Era el nuestro. Menudo marrón. La propuesta previa... Pues toma 3 tazas. Pero ahí es donde nos vimos solos, ¿no? Luego en mantener el sitio tan grande que habíamos ocupado, que era un poco locura, ¿no? Porque claro, es que aquel espacio necesitaba que hubiera habido cientos de personas. No sé cómo podías currar. Pero imagínate, pues a eso, a cincuentones, como nosotros ahora, que le dices, oye, que el 19 de abril tu vida va a cambiar, ¿no? Cambia la vida, no, ya, no hubiera más cosas, ¿no? Bueno, nosotros teníamos ya 30, ¿no? 30 y tantos. Sí, pero bueno, estábamos... En eso. Bueno, y con todo, las ayudas que nos hicieron nos sirvieron de mucho, ¿no? Agustín, por ejemplo, y Ramón y todo, ¿no? De mucho. Ramón y los padres, vamos, mogollón también. El tipo de acuerdo al que le invitábamos era más exigente. Bueno, ¿qué? ¿Te sirven lo que hemos hablado o no? Nos hemos atascado un poquito, ¿no?